Vamos con citas de la agenda cultural y del ocio de este fin de semana. Vamos con esa actualidad local, en concreto sobre la jornada de hoy mismo, hoy viernes, porque tiene lugar una nueva edición de lo que ya se ha convertido en una tradición. La verdad es que ya es el octavo año de este concurso, La Gañotada, que va a tener lugar impulsado por parte de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a hablar de todos los detalles en torno a este concurso, que además supone, bueno, pues la degustación de estos dulces más que típicos en nuestra población. Así que esta tarde, sin duda, ya allí, en torno al ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, bueno, pues aromas de Semana Santa con esos olores a los gañotes. Y bueno, pues para ofrecerles todos los detalles, horarios y en definitiva en qué va a consistir esa actividad de esta tarde, tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decimos, nueva edición, octavo concurso ya de repostería La Gañotada. La verdad es que una actividad que se está consolidando precisamente porque está teniendo éxito. Y además, bueno, pues diríamos que debe ser además un evento irrenunciable por aquello de que es algo de lo más típico de nuestra Semana Santa, este tipo de dulce, de repostería, ¿no? Hombre, pues claro que sí, como tú bien has dicho, ya es una tradición. Es el octavo concurso de repostería La Gañotada, ¿no?, que la organiza pues el Ayuntamiento de Ubrique. Y como tú también bien dices, pues es nuestro dulce, ¿no? Es algo tan autóctono, tan ubriqueño, que por supuesto tenía que tener su lugar, y además su lugar preferente en nuestra localidad, ¿no?, en Ubrique. Y por supuesto, pues este concurso de gañote tiene que ser, digamos, una de las piezas estrella de esta Semana Santa, ¿no? Y por eso, pues continuamos, como hemos dicho, con este concurso de repostería de gañotada, que se llevará a cabo pues esta tarde, a las 5 de la tarde. Y bueno, será en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique. Tenemos un plan B por si llueve, porque el tiempo no está muy claro. Uh-huh. Y entonces hemos pedido la colaboración de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Y en caso de que llueva, pues podamos utilizar el local para celebrar el concurso. La verdad que Si no llueve, será en la plaza. Si llueve, será en la plaza de la Verdura. Lo digo porque vaya la gente, suba al ayuntamiento, vea que no estamos allí y es que estamos en la plaza de la Verdura, como digo. Pues la verdad es que importante no contar con ese plan B, sobre todo con el tiempo revuelto ahora en pleno inicio de la primavera. No se sabe lo que puede pasar en cualquier momento del día. Uh-huh. Y por tanto, bueno, pues insistimos, ahí queda esa precisión. En caso de lluvia, no se suspendería, sino que se celebraría en el local de la Plaza de la Verdura, en la sede de la asociación vecinal, muy cerca además, o sea que es una opción que, bueno, pues no supone un gran desplazamiento tampoco. No, nos quedamos en el mismo entorno, uh-huh, simplemente que un poco al resguardo, ¿no?, en caso de que llueva, como digo. Uh-huh. Bueno, pues que pasamos a los premios, ¿no? Exactamente. Y te decimos cuáles son los premios. Vamos a conocer, sí, lo comentamos en su momento las bases, pero vamos a recordar. Bueno, vale, las recordamos, sí. Los tres premios. Bueno, pues, sí, sería. El, digamos que los criterios de que se van a tener en cuenta, que va a tener en cuenta el jurado a la hora de determinar quiénes son los gañotes ganadores, pues criterios como la calidad, el sabor, el gusto y la presentación también, ¿no? Y bueno, y los premios serían un primer premio de 120 euros y diploma, un segundo premio de 75 euros y diploma, y un tercer premio de 50 euros y diploma. Y repetimos, tienen que estar antes de las 5 de la tarde, o bien en el ayuntamiento, si, como digo, no llueve, o bien en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, en caso de que llueva. Uh-huh. Y bueno, y entonces pues ahí será, digamos, el fallo del jurado, y después pues todos los asistentes, a todos los vecinos de Ubrique que asistan a ver este concurso, pues también podrán degustar los gañotes que han participado en dicho concurso, como los que, bueno, compra también el ayuntamiento para degustarlo entre todos, ¿no?, acompañado de chocolate, como venimos haciendo en otros años. ¿Qué cantidad se va? No sé si, bueno, lo tenéis calculado por kilos o... No, la cantidad que tienen que presentar son 20 gañotes. Cada concursante tiene que presentar 20 gañotes. Y me refería a la aportación un poco del ayuntamiento para la degustación. Sí, ¿qué cantidad de gañotes se van a degustar en ese evento? Ahora mismo no lo recuerdo. Ahora mismo no lo recuerdo. No tengo no recuerdo cuántos kilos han sido los que se han comprado. No te puedo decir exactamente la cantidad. Pero vamos, el año pasado hubo para todo y vamos, estuvo bastante bien, ¿no? Más o menos en la misma cantidad que el año pasado. El martes, según las bases, era el último día para la inscripción. No sé si al final se ha dejado un día más o no. Sí, se ha dejado, porque tampoco es un concurso que tampoco requiere mayor, no sé, infraestructura ni nada de esto. Entonces, bueno, si la gente, incluso si hoy mismo, ¿no? Ahora a lo largo de la mañana, pues alguien no lo sabía, no lo había oído y se quiere apuntar, bueno, pues tampoco vamos a decir que no. Y también está a tiempo de apuntarse si lo está escuchando ahora mismo, como digo, y no tenía conocimiento de eso, ¿no? De todas formas, ¿hay un buen número ya de inscritos? Pues sí, hay como unos 10 participantes. Aparte de los que se puedan ir sumando en estas horas, ya decimos, si nos está escuchando. Y bueno, pues es usted bueno o buena haciendo gañotes, bueno, simplemente le gusta hacerlo, ya lo del gusto ya depende de cada persona, pero claro. Sí, bueno, pues ya sabe que se puede poner manos a la obra y esta tarde llevar 20 gañotes al menos, como mínimo 20 gañotes a las 5 de la tarde a la plaza del ayuntamiento. Un poquito antes de las 5. Uh-huh. Y el fallo del jurado, ¿para cuándo más o menos tenéis previsto? Pues bueno, más o menos un poco a las 5... 5 y algo, comenzará a llegar lo que es el concurso y bueno, en cuanto los miembros del jurado pues hayan probado todos los gañotes y terminen bajo estos digamos ítems que hemos preparado, ¿no? Del gusto, sabor, presentación, pues que cada uno llevará una puntuación y bueno, pues ya cuando todo esté probado y esté todo el jurado de acuerdo, pues se dirá allí mismo quiénes son los que han ganado. Antes de los concursos no se suelen decir los integrantes del jurado, pero al menos ya lo tenéis elegido, ¿quiénes van a ser? Sí, están elegidos, sí. Y bueno, pues la verdad es que una labor... Esta tarde, si no los tenemos elegidos, entonces imagínate, todo preparado. De acuerdo, así que todo ultimado, sí. Y por tanto te iba a comentar que el jurado tiene una tarea... complicada, hombre, porque sí. Es difícil, seguro que entre además todos los platos de gañotes que puedan probar, todo delicioso. Difícil por un lado, complicado, sí. Y por otro, bueno, pues todo un placer. Hombre. La merienda que se van a pegar. Yo el año pasado que fui miembro del jurado, pues la verdad te puedo decir que fue difícil, porque es verdad que bueno, tienes que afilar mucho y ver qué diferencia hay entre uno y otro para que este sea un poco mejor que el otro, ¿no? Y bueno, es difícil, pero también como te dije, es un gusto porque claro, te estás comiendo nuestra pieza estrella, como decimos, no de Urique, ¿no? El gañote, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fue un placer pues ser parte del jurado y aunque a la vez, como te digo, difícil, ¿no? Porque ya te digo, afinar, a ver cuál es uno un poco mejor que otro, bastante duro, ¿no? Hay personas mayores que a lo mejor no se atrevan a presentarse al concurso, quizá incluso pueden hacer los gañotes y delegarlo, ¿no? En otra persona, si por lo que sea no pueden acudir a las 5 de la tarde, también lo pueden delegar un poco, ¿no? En otra persona, a lo mejor más joven o en otro familiar, para que los presente, ¿no? Y además yo creo que las personas mayores tienen mejor mano en estas cosas porque por eso. La experiencia ya es un grado, ¿no? Entonces, por supuesto, si ellos, estas personas pues les gustaría participar y no se atreven ellos mismos a subir al concurso, pues bueno, pues que deleguen en otra persona y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Pues ahí queda esta cita que además... sí que es cierto que, bueno, hoy es viernes, en el ámbito turístico, bueno, pues quizá tendría más atracción todavía, ¿no? Un sábado o un domingo, pero bueno, ya también se metería dentro de lo que son los actos propios de la, claro, de la Semana Santa. Sí. De todas maneras, bueno, seguramente alguna persona que lo conozca ya, incluso puede que nos visite, si va a estar este fin de semana por aquí, pues también con este motivo, ¿no? Puede ser una cita atractiva turísticamente hablando, puede serlo también, ¿no? Pues claro, ¿por qué no? Pues ya, como estamos diciendo, es un dulce tan típico nuestro y tan único, que la verdad que bueno, que el turista tiene que sentirse atraído por esto, ¿no? Por esto tan tan autóctono, como venimos diciendo, ¿no? Que es el gañote de Ubrique. Así que sí, ¿por qué no? Es el arranque, además, las actividades junto a otras, que en otro plano, evidentemente, dentro de lo que es la Semana Santa, pero es un dulce típico, es lo propio de estas fechas. Cambiando de tema, ya que estamos hablando de la Semana Santa, bueno, pues primer fin de semana ya con salidas procesionales, esperemos que sea así, que el tiempo lo permita. El ayuntamiento en este sentido, bueno, pues que también colabora en la medida de lo posible con las hermandades, imagino, sobre todo, bueno, pues temas de circulación, preparando el recorrido y demás, ¿no? Este domingo la borriquita, esperemos que el tiempo, ya decimos, acompañe, y el Vía Crucis también, mañana sábado. Claro, claro. El ayuntamiento pues colabora en que todo el recorrido esté perfectamente adecuado, ¿no?, para el paso de las procesiones y bueno, que también haya, la policía tiene que ir, en fin, preparándolo todo y para que todo pues vaya lo mejor posible, ¿no? Y en eso es lo que el ayuntamiento pues colabora, ¿no? Y después lo que sí también quiero recordar, sí, sí, ya que estamos hablando de esto, pues el de la Semana Santa, es el concurso para el cartel anunciador de la Semana Santa 2014, que también está abierto ya el plazo, bueno, el plazo, que sabemos que el tema es el Viernes Santo 2013 y que servirá, la fotografía ganadora servirá para anunciar la Semana Santa 2014. Así que sobre todo... Bueno, sí, sí. Sí, eso lo que quiero es recordar que bueno, que el Viernes Santo tengamos todo el mundo las cámaras preparadas para inmortalizar, digamos, el Viernes Santo y que participen con esas fotografías en el concurso de fotografía de Semana Santa, que la ganadora será pues la que se utilice para el cartel anunciador de la Semana Santa 2014. Iba a insistir en eso, ¿no? Mismo que has comentado. Estamos hablando de lo que será el cartel anunciador del próximo año, dirán algunas personas. Bueno, ¿por qué ya habláis, no, de esa edición? Es precisamente porque la temática del concurso va a ser el Viernes Santo de este año. Así que el que quiera participar no le queda otra que, evidentemente, echar su instantánea este Viernes Santo. El Viernes Santo de 2013 en Ubrique es la temática y, por tanto, alguna de las salidas procesionales, alguna de las imágenes de la salida procesional que hay ese día, pues va a ser la elegida o alguna imagen de esa jornada. En definitiva, que por tanto, todo el que quiera participar debe hacerlo con una imagen tomada ese día, el Viernes Santo, ¿verdad? Exactamente. En caso de que llueva, porque también tenemos que planear el plan B, en caso de que llueva, pues se admitirá una fotografía tomada dentro del templo, ¿no? Dentro de, en este caso sería, pues, la ermita de Jesús de Nazareno, ¿no? Así que destacar que después, bueno, pues los trabajos se deberán entregar... Bueno, perdón, Jesús de Nazareno, porque es el Viernes Santo, también sería de San Antonio. Exacto, o bien en el San Antonio o bien... O bien en Jesús, exactamente. Incluso, bueno, pues como se trata de Nuestra Señora de los Dolores, sí, bueno, pues también incluso en la parroquia en algún momento, sí, también se podría, bueno, pues también, como decimos, tomar la imagen. O sea que hay varias opciones. Lo cierto es que la entrega de los trabajos será entre el día 8 y el 28, entre el 8 de abril y el 28 de junio, próximos, pero lo más importante es que para participar, pues hay que tomar la instantánea, la foto, este Viernes Santo, por tanto. Viernes Santo, así es. Pues con ese apunte último nos vamos a quedar sobre citas relacionadas con la cultura, en definitiva, y la Semana Santa en esta edición 2013. Y bueno, pues con una invitación, si te parece, ¿no, Josefina?, para esta tarde, para que se participe en el concurso y también como público y en la degustación posterior, ¿no? Pues nada, yo invito a todo el pueblo de Ubrique a que suban a la plaza del ayuntamiento esta tarde para degustar los gañotes tanto del concurso como los que aporta el ayuntamiento para el disfrute de todos y, por supuesto, animar a la gente a que, bueno, todavía están a tiempo de, si quieren participar, pues que lo hagan. Así que venga, todo el pueblo de Ubrique esta tarde, a las 5 de la tarde, a la plaza del Ayuntamiento, a comer unos gañotes, que está muy rico. Gañotes con chocolate. Y da igual que llueva. Sí. Si llueve, de todas formas, sería en sí. La sede vecinal de la Plaza de la Verdura, asociación de vecinos de la Plaza de la Verdura. Así que sin gañotes no nos quedamos, eso sí está claro. Bueno, pues con esa cita nos quedamos, con esa invitación. Josefina Herrera, delegada municipal de Cultura, como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, hasta luego.